Buen día, buen día, buen día, buen día. Buen día, bienvenidos a esto que es Music Cars. Mi nombre es Gabriel y hasta las 13:30 vamos a estar acá en el 104.1 Radio City Neuquén y vamos a estar hablando de autos y lo vamos a acompañar de la mejor música. No importa en qué lugar del mundo te encontrés, porque la tecnología nos supera. Podés escucharnos desde una computadora, desde tu celular. Pones www.radiocitynqn.com. Aerosmith, arrancamos con todo como siempre. Eat the Red. Programa número 24 y aparece nuevamente un auto alemán, un auto europeo. Vamos a hablar del Porsche 911, este auto súper deportivo usado en la película Bad Boys. Por supuesto, vamos a tener sorteos como cada sábado, así que me pueden mandar nombre, DNI al teléfono, al WhatsApp de la radio, al 299-428-4328. Vamos a seguir con una banda que justo esta semana cumplió 40 años, ¿sí? El 17 de enero, Motley Crue. Están llegando los primeros mensajes, a anotarse. 299-428-4328.

Antes de ayer estuvimos rozando los 43 grados. Me acuerdo, subía la camioneta, me marcaba 48 grados arriba. Me había quedado al sol. Y ayer rozamos los 44 grados, 50 me marcaba la camioneta. Pollito rostizado, me dicen acá. The Cure de Cortina tenemos con Close to Me. ¿Y qué vamos a sortear? No me olvido. Le voy a decir qué tenemos. Primero tenemos el kit de belleza automotor de la gente de Impulso 12M. ¿Sí? Trae un limpia tapizado, una silicona, un aromatizante en gel. Trae otro aromatizante, o sea, para que no tengas ningún olor en el auto, de esos que van en las toberas de aire que se enganchan, bueno, trae también uno de esos, ¿sí? Ese es el primer premio que tenemos. Segundo premio es un diagnóstico computarizado con un chequeo integral de tu auto. Si te vas de vacaciones, te viene ideal. Y si no, tenés a punto tu auto, hay que cuidarlo porque cada vez están más caras las cosas si se rompe, ¿sí? Así que ese es el segundo premio. Tercer premio, los 20 kilos de la gente de Leñiveri Leña, ¿dónde estás? ¿Sí? Si necesitas, le mandás un WhatsApp, un mensajito, le decís, me traes como para hacer 10 kilitos de asado, así algo baratito nomás, y te la llevan. ¿Sí? Le pasás la ubicación, es más, le tenés un chop preparado de cerveza y Nico te prende el fuego, si querés. Y a secas no. Secas no, acá se ríen, no, es difícil. 40, ahora vamos a ver el pronóstico en breve. 41 creo que hay pronosticado para hoy, 42. Cuarto premio, la gente de Enigma Motel. Vamos a sortear un voucher para que puedas pasar un turno en el hotel Enigma, ¿sí? Ruta 151, acceso Centenario, 5 Saltos. Y quinto premio, una hermosa taza con el logo del programa de Music Cars y el logo de Radio City. Así que ahí tenés los 5 premios. Es sencillo, vos me mandás tu nombre y las últimas 3 cifras del DNI, porque todo el DNI se le complica acá a la productora. Entonces, las últimas 3 cifras y te anotamos para el sorteo. Tipo 1, 13 horas vamos a estar haciéndolo. Así después tienen tiempito de comunicarse en la media hora que resta. Con mensajes que se juntan después y se hacen un montón. El primero, Fabián, que dice presente de acá, de Neuquén. Fabián, mandame el DNI. Julio, trabajando también, dice presente. Buen día, Gallardo, me dice un latiguillo. Él es hincha de Boca. Felicitaciones por el campeonato, muchachos. Felicitaciones. Francisco, alias Pancho, también dice presente desde Neuquén. Harry, que dice, buen día Gaby, que tengas buen programa. Buen día Harry, buen día para todos. DNI, manden últimas 3 cifras. primero que aparece desde otra provincia, desde Santa Fe, es Mariano, que dice: buen día, Gaby, acá escuchando como todos los sábados. Sumamos a alguien más de Santa Fe, Baltasar, sí, el Rey Mago, también dice presente desde Santa Fe. Gustavo también nos dice presente desde Cipolletti y me dice, ya de paso me dice: Gabriel, si tenés alguien que tenga un buen auto a la venta, ando buscando. Dice: algún autito 2018, 2019, así que bueno, hay un poco de moneda ahí para comprar un lindo autito, parece. Así que si alguno tiene un auto y está pensando venderlo, acá tenemos clasificados hoy, ¿eh? Nos vamos al sur. Está presente Puerto Madryn. Tenemos a Romix desde Puerto Madryn. A ver cómo está la playa hoy. Producción, por favor, acá me están pasando temperatura. En Buenos Aires tenemos 26 grados, está haciendo hoy, máxima de 31, ¿eh? Uy, qué lindo con el asfalto. En Lomas de Zamora, que tenemos gente de ahí también, me preguntaron, 27, un grado más. En Avellaneda tenemos, en Miami también, qué producción. En Santa Fe, 29 grados, sí, los muchachos. Y en Puerto Madryn, a ver si Romix me lo confirma, 30 grados, ¿eh? Muy buena temperatura para Madryn. Gustavo que me dice: excelente, me quedo escuchando a ver si alguno te pasa el dato de algún auto. Bueno, ya lo tiré al aire. Presente nos está diciendo Marcelo desde Miami y nos manda un audio. Vamos a escucharlo a Marcelo a ver qué nos dice, ¿sí? A ver, ahí está. Gaby, bienvenido acá, madrugando, por ser sábado, empezando a escuchar el programa. Vamos a hablar del Porsche 911. Bueno, ahora mismo te voy a mandar también un link de una página muy popular que hay acá que se llama cars.com. Bien. Para que veas los precios tanto de nuevos como usados de ese vehículo. Como hay tantos modelos, los precios varían y muchísimo, pero creo que un modelo de esos año 2021 ronda los $100,000 más o menos aquí. Bueno, más impuestos, más todo, vale mucho más en realidad, así que para que le eches una chusmeadita y vayas revisando los precios. Así que sigo escuchando el programa mientras me apresto a mi sesión de trote acá en casa, porque sigue frío ahí afuera y no voy a salir acá. Yo sé que ustedes tienen mucho calor, pero acá está fresco porque estamos en invierno. Pero me dijeron 19 grados. ¿Eh? Un abrazo, chau. Marce, acá me están pasando 19 grados, me dicen allá en Miami. ¿Qué pasa? Nosotros estamos acá con... ¿Ya cuánto hace? 31, estamos terribles. Tenemos el calor que hace... Si no venite, hacemos cambio. Yo voy para allá y vos te venís para acá. Ahí está. 11:30. Refresqué cuánto está haciendo la temperatura. 33 grados. Hoy va vamos a tener como cada sábado un bloque nacional. Sí, no sé si también hay alguna banda española, pero tenemos un bloque nacional. Recuerden mandar el DNI, ¿sí?, a los saludos que están llegando, que son muchos, al 299-428-4328. Ariel también, que dice presente, dice primer programa que te escucho, muy bueno, bueno, muchas gracias Ariel por estar presente del otro lado, gracias, gracias. Acá estamos. Y esta semana también fue el cumpleaños de una guitarrista, ¿sí?, de un grupo de música, de rock. La líder de la banda, de estas mujeres rockeras, The Bangles, es el grupo. Así que vamos a escuchar un tema de ellas. Y luego vamos a empezar a hablar de lo que sería este auto. Tenemos también mensajes que los vamos a leer en el próximo bloque. ¿Sí? Vamos con el Lunes Loco, Maniac Monday sería, ¿sí? Vamos a escucharla y volvemos. I was kissing. Musicas. Escuchanos online en www.radiocitynql.com. Momento de hablar de autos de fierro, de máquinas, como los nombran algunos. Pero antes quiero, porque tenemos muchos mensajes que nos llegan, voy a ir con todos primero. Gente que se anota, y acá tenemos desde Puerto Madryn nuevamente, me dice Romy, me dice, vengan para acá, que por lo menos se respira. Hoy 27 grados de máxima, me dice, un poco de viento, pero el mar es una pileta, la playa es una pileta increíble. Romina desde Puerto Madryn. Hola, buen día, los escucho todos los sábados. Dice que andes bien, muchas gracias, andamos bien. Sí, me pone una carita transpirada, sí, el emoji, todo colorado, transpirando. Soy Alejandra con el 910. Te digo que nosotros también todavía, bueno, está bien, estamos bien acá, pero hoy va a estar terrible también. La anotamos Alejandra con el 910 para el sorteo. Buen día, Gaby. Buen día, Javi. ¿Cómo te trata este fresquito galletano? Acá escuchando en casa, mateando, obvio, a pesar del calor. Claro, sí, yo también hoy mateando de temprano. Ahora ya les pedí ahí unos matecitos. Me dijeron, estás loco con el calor que hace, pero vamos a tomar unos mates. Muchas gracias por el premio y el servicio de Max Lubri Service. Claro, el sábado, creo que el sábado pasado fue que te ganaste, o el anterior. Se había ganado el diagnóstico computarizado con el chequeo completo. Pasó por el local esta semana, Javi. Muchas gracias a vos. No hacía falta el premio que me llevaste, ¿sí? Un obsequio, un muy rico vino me llevó, ¿sí? Grocio me dice, seguimos escuchando firme. Saludos, Javier. Buen día, dice César, quiero participar, soy César con el 605, también anotado César, para los sorteos. Gente de zona sur de Buenos Aires que empieza a aparecer. Hola Gaby, buen día para todos, los estoy escuchando tomando unos matecitos. Pau de Lomas, me anoto con el 925 el DNI. Y me dice, porque ella conoce, estuvo viviendo un tiempo en Miami, y me dice, allá es invierno ahora, dice. Y está lindo, aunque haya 19 grados, tenés sol y playa. Pau de Lomas. Buen día, Gaby. Más gente de zona sur de Buenos Aires, también de Lomas. La gente de Monreve Heladerías me dice: buen día, Gaby, como cada sábado a sábado acompañando a Music Car. Hoy, 23 de enero, claro, es el Día de la Música acá en Argentina. Así es el Día Nacional del Músico. Algo que creo desde el año 2015 se empezó a celebrar acá en el país. Mundialmente es el 22 de noviembre, si no me equivoco, ¿sí? Y acá me tira las flores. Y acá le hacen honor con cada temazo que pasas. Abrazo grande, amigo. Desde lo más grande del sur de Lomas. Me dice: abrazo grande, Gus. Gracias acá al musicalizador, los temas que pasan. Gente de Allen, Río Negro. Guillermo con el 245. Buen día, Guillermo, acá trabajando. Me pone los emojis, llama, fuego, sol. Está muerto de calor. Guillermo con el 245 anotado. Y vamos a empezar a hablar del auto, vamos a empezar a hablar del Porsche, del 911, de este auto deportivo de lujo, fabricado por la fábrica alemana Porsche. Desde el año 1964, fue presentado en septiembre del año 1963 como sustituto del Porsche del 356, que ya hablamos acá en programas anteriores, ¿sí? Que quizás si recuerdan, o los que no nos escucharon, la película Top Gun participó, ¿sí? Lo usaba la amante, novia de Tom Cruise. Bueno, y también en Doctor Hollywood es otra de las apariciones de ese Porsche 356. Vamos a tomar un poquito de agua. Estoy. Este auto, el 911, pasó por varias generaciones, pero mantiene las características del modelo original, como lo que es el motor y tracción en la parte trasera. Una carrocería coupé, un motor 6 cilindros y existen a su vez 8 generaciones de este auto. En mayo del 2017 se produjo la unidad, escuchen, 1 millón del 911. La empresa en sus comienzos solo fabricaba el Porsche, el 356, del que comentamos recién, ¿sí? Y este auto estaba basado en un proyecto de lo que era Volkswagen. Pero bueno, producía un cansancio desde luego de tantos años de tener el mismo auto en producción en lo que era la década del 50. Así que por tratarse de lo que era en su momento una pequeña empresa, empezó a desarrollar de una manera muy precisa un diseño, ya que si le salía mal, podía llevar al fracaso, poner en dificultades y hasta la quiebra de la empresa. Así que sobre la base del 356 empezaron a desarrollar lo que sería el origen del prototipo 901, para luego ser finalizado y llamado como el 911 de Porsche. Este estuvo en la presentación de Frankfurt en el año 1963 y desde ese momento tuvo un éxito inmediato. Este modelo, en su momento, cuando fue su presentación, fue llamado 901. Pero hay una demanda multimillonaria realizada por la marca francesa Peugeot que hizo que tuvieran que cambiar el nombre de 901. Esto es porque Peugeot tenía los derechos de este nombre y de todos los compuestos de tres cifras que tenían un 0 en el medio. Así que cambiaron solamente el 0 por el 1 y le quedó ese nombre nuevo, 911. Pero hay todo un trasfondo. ¿Por qué Porsche cambia el nombre de este auto? Siendo que BMW, por ejemplo, y otras marcas han usado esta designación, la Ferrari, la 308, por ejemplo. Pero ¿por qué solamente fueron contra Porsche? Esto data de la Segunda Guerra Mundial. Y si bien Peugeot ya había registrado en 1929 todos estos números, que fue en el momento cuando hizo el lanzamiento el Peugeot 201, tenía toda la serie de tres cifras, con el cero en el medio, como comenté, pero solo tomó represalias contra Porsche. Hay un tema familiar, político y de guerra. Yo sé que a usted le gusta el chumerío y se lo voy a contar después que escuchemos música. Y ahora vamos a ir con In Excess, un tema pedido. Lo hicieron en nuestra lista, en la playlist colaborativa que tenemos en Spotify. ¿Sí? Ahí pueden pedir el tema que ustedes gustan y en la semana y los sábados lo pasamos. Nos pidieron In Excess, creo que Romy nos pidió de Puerto Madryn. Y también están los podcasts, sí, acá me recuerdan a la producción. Están los podcasts con los programas grabados. Si ustedes quieren escuchar el programa, que no sé qué número fue, el 4, el 5, que hoy nombramos Top Gun, que hablaba del Porsche, el 356, lo pueden buscar en Spotify. También todos los programas que hicimos desde el comienzo están subidos, ¿sí? Vamos a ir con In Excess. Y cuando volvemos, le voy a contar la historia esta, qué es lo que pasó entre Peugeot, entre Porsche, y también están metidas las otras fábricas y marcas francesas en el medio y otras marcas más alemanas, ¿eh? Vamos con In Excess. We'll be right back. Los auriculares. Poné la 104.1. Y acá estamos nuevamente y tenemos más mensajes, ¿sí? Quiero saludar todos los mensajes que nos están llegando. Tony, que dice presente desde Loma de Zamora, también gente de Zona Sur. Muy buena la música, Gaby, te mando un abrazo grande. Lo que estamos escuchando de Cortina fue parte de lo que es la música de Bad Boys, donde aparecía el Porsche, de Bad Boys, la 1. Esto es de Diana King. Le mando saludos a la gente de Semi Eje Venado, a Joel más precisamente, que me dice, hoy se trabaja y escuchando a la gente de Max Lubri Service de Music Cars. Muy buena música y después estás vos, le dice, con los autos, un combo perfecto. Me voy a hinchar más de lo que estoy, Joel. Vamos a contar un poco de lo que es la historia esta, la rivalidad que había. No sé si hoy en día continuará, pero bueno, es algo entre lo que es Porsche y Peugeot. Y esto data de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, que tanto Peugeot como otras fábricas francesas, lo que eran Renault y Citroën, se vieron forzados a trabajar a partir de junio del año 1940 para el ejército alemán. ¿Por qué hacían esto? Bueno, era para proteger las instalaciones y el ultraje de los pocos empleados que no fueron deportados a Alemania. Así es que Renault pasa a ser titulada por lo que sería luego llamada Mercedes-Benz, Citroën por lo que es Auto Union y Peugeot por la marca Adler. ¿sí? Que nosotros hoy en día, luego se pasaría a llamar como la conocemos, que es Volkswagen. Esto los alemanes, bueno, ¿por qué las dividieron? Para crear una especie de equilibrio, ¿sí? Entre cada empresa alemana tuviera el manejo de una empresa francesa. Volkswagen era una empresa estatal del Estado alemán y su objetivo era fabricar el escarabajo. ¿Se acuerdan que también hablamos del escarabajo? En uno de los primeros programas estuvo la gente acá de Combibajos Patagonia Norte del grupo hablando de este auto. Bueno, eso era lo que querían fabricar. Y también hablamos de quién estaba al mando, Ferdinand Porsche. Cosa que no lo pudo hacer por el tema de la guerra, nunca se fabricó este auto. Solo pudieron hacer un todoterreno militar y también fabricaban elementos para los aviones. El tema acá es que los alemanes no tenían fundición, que es una materia prima esencial para la fabricación de autos. Bueno, Peugeot no solo tenía, sino que procesaba su propia fundición. Empieza toda una jugada entonces del primer ministro alemán para tener la tutela de Peugeot, y lo consiguieron mientras estaban establecidos dentro de la fábrica en febrero de 1943. Y la fábrica pasó a estar tutelada por el propio Ferdinand Porsche. A partir de ese año, Peugeot, bueno, ¿qué pasa? Empieza a fabricar piezas y furgones para los alemanes. ¿Qué es lo que pasa todo este proceso en ese año? Ellos fabricaban, lo que eran piezas y furgones para los alemanes. Y a partir de este año que cambia la tutela, empiezan a tener toda la fundición hecha para los alemanes y a fabricar aviones. El ritmo de trabajo que había no daban abasto, entonces los alemanes empiezan a utilizar presos de guerra marroquíes que eran de la colonia francesa para dar abasto con toda esta fundición y seguir adelante. Imagínense la cantidad que hacían a todo ritmo, ¿no? Lógicamente, bueno, ¿qué es lo que pasa? Una fábrica de piezas de aviones a un elevado ritmo, como pasaba en este lugar, atrajo la atención de los aliados franceses. Y la noche del 15 de julio de 1943, unos 150 bombarderos atacan la ciudad y producen muerte y un desastre y heridos en la población. Tanto lo que es Peugeot y los empleados no estuvieron nunca a favor, obviamente, de trabajar para los alemanes. Pero tras lo que fue el bombardeo este y los alemanes que querían seguir fabricando las piezas para sus vehículos, para los aviones, es que empezaron con una revuelta, una resistencia pasiva primeramente y luego pasó a ser activa, con incendios, explosiones en la fábrica. Lo que retrasaba obviamente el proceso de fabricación de las piezas, a tal manera fue esto que nunca llegaron a seguir fabricándose, así que tuvieron éxito. En junio del año 1994 hay un desembarco aliado y bueno, ¿qué pasa? Saltan las alarmas en Alemania, empiezan a desmantelar la fábrica de Peugeot, queda toda despojada. Se llevan 85 toneladas de equipamiento y más de 1.500 máquinas a Alemania. Cuando los aliados liberaron la ciudad, la fábrica estaba totalmente despojada y vacía. Entonces llega el año 1963. Jean-Pierre Peugeot, que había dirigido la fábrica en los años 40 cuando pasó esto que comenté recién, está ahora al frente de la marca y en el salón de Frankfurt, en el momento en que la familia Porsche presenta este prototipo 901. recordando lo pasado, es que le pasa factura a Porsche, quien inmediatamente, luego de fabricar, porque llega a fabricar 14 unidades de este deportivo 901, le cambia el nombre sin ir a ningún tipo de negociación. Pero hay otro trasfondo también, ¿sí? Porque hay que recordar, según lo que dice la historia, que Ferdinand Porsche, Anton Piëch y Ferry Porsche eran quienes manejaban estas empresas francesas en su momento, fueron arrestados en Alemania, en un sector francés, y transferidos a Francia como prisioneros de guerra por el maltrato a los prisioneros, justamente, y empleados de Peugeot durante la ocupación. Supuestamente se demostró luego que ellos no tenían que ver con el maltrato, sino que fue cosa de la Gestapo. La Gestapo, ¿cuánto hace que no escuchaba nombrarla? De todos modos, bueno, este arresto también parecía formar parte de una estrategia, ¿sí?, del gobierno francés en el año 1945 para obtener la fabricación del escarabajo, que fue trasladada de dudosa nacionalización de Renault. Pero bueno, esto es otra historia, otro capítulo y otro programa. Un poquito de lo que es la historia de este auto, sí, que pasa a ser de la fábrica, de toda la producción. Mira lo que nos remontamos, ¿no? Tenemos un audio que nos llega, a ver, vamos a ver si lo podemos escuchar un poquito mejor, porque está tan lejos Marcelo en Miami que a veces sale con mucha lluvia, a ver. Ahí lo tenemos, ahí cambiamos de lugar, a ver si ahí se escucha mejor, Marcelo, a ver. Bueno, Gaby, está terminando la sesión. Bueno, yo creo que el tema político, me imagino por qué es, porque Porsche, como tantas compañías alemanas, tuvieron que cooperar con el tío Adolfo. Me imagino, déjalo eso, creo, otras cosas más, pero bueno, eso es irrelevante. Te comento algo, sí, es verdad, hace 19, 20 grados ahora mismo allá afuera, pero con una humedad del 80%, acá se siente un poquitito más fresco y yo estoy acostumbrado al calor, por eso que no me muevo de acá. Entonces, para mí, eso es fresco. Como yo transpiro mucho, no me quiero resfriar, no está para eso. Es por eso que no salgo a la calle, pero yo creo que ya a partir de la semana que viene comienza a levantar un poquito. Hemos tenido un poquito más de frío de lo habitual este año por acá, por la parte sur de Florida. Y en general todo el país ha estado muy frío. Bueno, ya terminando la sesión acá, sigo escuchando. Un abrazo para Romina, que en un rato seguramente ya está en lo mismo. Chau. Ahí está Marcelo, que creo que lo escuchamos mejor ahora. Nos comentaba, claro, lo que recién que dije, ¿no? Era un tema político, un trasfondo, tema familiar también, y todo lo que tenía que ver en Segunda Guerra Mundial, el trasfondo que había. Y también nos decía el tema de la temperatura. Bueno, si bien tienen 80% de humedad, están acostumbrados a tener calor ahí por la zona. Y bueno, quizás lo que siente él, ¿no? Nos comentaba que está fresco con esa humedad para él. Y le enviaba un saludo a Romina, que está en Puerto Madryn. No sé si ya estaba por la playa, Romina. Yeah. Vamos a ir con más música, con un pedido en la semana, que ustedes también lo pueden hacer por Spotify. Tenemos una lista que nos buscan como Music Cars. Está la lista colaborativa que dice: subí tu tema, te lo pasamos el sábado. ¿Sí? Esto es Iggy Pop, El Pasajero. Escucho la música que quiero. Escucho Radio City. Acá estamos nuevamente y me estaba preguntando cuándo vuelve Charlie. No sé cuándo vuelve Charlie. Vamos a ver, vamos a preguntar. Acá tiene trabajo para la producción. A ver, ¿cuándo vuelve Charlie? De 9 a 12 con Máxima. De lunes a viernes, no sé si aclaré, ¿no? De lunes a viernes, de 9 a 13, perdón. De 9 a 13 horas con Máxima 99. Hay un sorteo por ahí, hay gente que nos escucha a nosotros y los viernes de 18 a 20 está Power Up, están Ale, son los dos amigos, Ale y Ale. Están haciendo un sorteo, un mega sorteo, así que fíjense, síganlos en Facebook y en Instagram que tienen para sortear también, ¿eh? Desde Cortina escuchamos a Los Barbudos, a ZZ Top. Y vamos a seguir hablando del 9-11. Pese a todo lo que pasó, Cosas de la Vida se ha convertido en el deportivo más emblemático y aclamado de la historia de la marca. Hablando de motores, el primer motor producido era refrigerado por aire, un 6 cilindros llamado Boxer, muy similar, casi igual al del Porsche, al 356, con 2 litros de cilindrada, brindando 130 caballos. Este motor le trajo muchos éxitos y victorias a esta marca. Por ejemplo, el Rally de Monte Carlo, en lo que es la carrera Le Mans, en el Dakar, hasta en la Fórmula 1. Tanto era el éxito que decidieron sacar versiones más potentes, pero también, ¿qué pasaba? Claro, obvio, encarecía mucho el auto y esto alejaba a muchos compradores potenciales. Por eso salió, porque decidieron hacer una versión más económica, con un motor equipado de 1,6 litros, al cual denominaron 912, pero un 25% más barato y con 90 caballos de fuerza. Aunque obviamente, claro, con todo esto se renuncia a las altas prestaciones deportivas del 911. Pero tuvo un éxito terrible en Europa como en los Estados Unidos y se vendieron solo en 3 años 30.000 unidades. Ahí, hablando del sistema de refrigeración, hay específicamente de dos tipos en este auto. Del año 1963 a 1997 se usaron motores refrigerados por aire, ¿sí? Como el Escarabajo, como el 356, para este auto 911. ¿Sí? Y en las versiones, que ahora vamos a aclarar, 911 versión 930, 964 y 993. Lo que es motores refrigerados por agua aparecieron recién en el año 1998 hasta hoy en día, la actualidad, digamos. El auto es el 911 y en las versiones que aparece este motor es el 996, 997, 991 y 992. Luego hay otro tipo de versiones que es el Carrera, el GT3, GT2, el Turbo también. Los estoy mareando con los números, esto es una mezcolanza, ¿sí? Pero por ahí para que se entienda un poco de este auto, creo que comenté, hay 8 generaciones del 911 y viene a su vez una barra o lo separa y trae 3 números que mayormente son, como dije, números o también puede venir acompañado de letras. Estos 3 números, por ejemplo, lo que es 930, 964, 997, significa una nueva versión del auto 911. Que se da por el código de proyecto que tiene dentro de la fábrica. Cuando viene acompañado de una letra, vamos, A, B, una C, por ejemplo, esto indica una revisión que se le hace a esa versión y que mayormente es de año a año, anualmente va cambiando. Luego está lo que es el Carrera, el GT3, GT2, Turbo, el GT. Esto hace referencia a un acabado específico, más deportivo, más clásico del auto. Underpression de ZZ Top. Y recuerden mandar nombre DNI al 299-428-4328. Repito, 299-428-4328. Sí, tenemos 5 premios hoy, el kit de belleza automotor, los 20 kilos de leña, también tenemos la taza con el logo de Music Cars de Radio City, el voucher con el turno para Hotel Enigma. Y me estoy olvidando de uno, a ver. El diagnóstico computarizado de Max Lubriservice me soplan acá. Tenemos mensajes, me dice temazo Diggy Pop, me dice Marcelo de Miami. Y me pasa una versión que la voy a escuchar, te la recomiendo, te va a encantar. Gracias, Marcelo. Gente que recién se despierta, se levanta, qué grande. Fernando nos manda un audio, vamos a escucharlo. A Fernando, cuando usted quiera, operador, mándelo nomás. Muy buenos días, Pibito. Che, Carlitos, no se sabe nada cuándo vuelve. Parece que tiene algunas complicaciones con los vuelos desde Miami para acá. Igualmente, me imagino que vos vas a esperar todavía para irte a que vuelva el otro pibito, ¿no? Pasaba Fernando con voz de recién levantado y ahí estuvo trabajando la producción. Parece que se toma una semana más, así que los oyentes que estaban ansiosos de escucharlo el lunes, parece que se toma una semana más. Sí, yo todavía estoy pensando que por ahí unos días en febrero, bueno, voy a faltar, pero no lo vamos a dejar solo. Está la gente de Power Up, está va a estar ya Charlie seguramente, así que no lo vamos a dejar solo. No sé si me van a suplir los sábados, pero bueno, de lunes a viernes, los viernes por la tarde. It's ahí me mandan un emoji. Y claro, Fernando decía el vuelo. No, Fer, la gente ya viaja en otra categoría, tiene jet privado. Vamos a ir con más música para seguir hablando luego cuando volvamos de lo que son las distintas versiones de este auto, ¿sí? Vamos a ir con Tom Petty, un tema pedido también por la lista colaborativa de Spotify. Y ahí mismo en Spotify pueden encontrar las listas con la música que pasamos en cada programa, ¿sí? Si les gustan, las pueden reproducir, nos pueden seguir. Así que bueno, vamos con el siguiente tema y volvemos. Radio City, la unión de los significados contrarios. De vuelta, acá estamos. Y gente que se anota para el sorteo, vamos a, tenemos acá a Gustavo con el 239 que se anota para los 5 premios que tenemos hoy, ¿sí? y también a Joel, que se anota con el 443. Ariel, que se anota también para el sorteo 003. Superagente, parece. 003. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had it down. Vamos a remontarnos al año 1969, que fue un año muy importante y se renueva este auto. Pasa a tener un motor 2.2 con tres variantes de potencia: 125 caballos, 155 caballos y el más potente en ese momento de 180 caballos. Durante lo que fue la década del 70, el auto siguió evolucionando y aumentando la cilindrada y potencia. En 1973 aparece el Carrera RS, una versión deportiva pensada para estar homologada para la competición. Y con 210 caballos salió la versión de calle de este auto, que se vendió mucho más de lo esperado. Año 1974 sufre las primeras modificaciones estéticas, digamos, de gran relevancia, y la llegada de un nuevo motor 2.7. Van pasando los años, y supuestamente tendría que haber concluido sus días, digamos, bajo el peso de otras versiones, pero no fue así. En el año 1983 se le añade una versión 911 Cabriolet SC. Entonces, en vez de ir al cementerio, renace en el año 1984, que es cuando sale a la calle este auto. Recibe un rediseño muy profundo y se convierte en el 911 Carrera 3.2 con 231 caballos, terminando de ser una de las más gamas amplias de este modelo, con versiones coupé, cabrio, turbo y el propio turbo que salió después, de cilindrada 3.3 de 300 caballos de potencia. La década del 80 no fue muy buena para la marca y desaparecieron varios de otros modelos. Así que esto se sumaba que el 911 ya estaba envejeciendo frente a lo que eran sus competidores y debería cambiar para justamente seguir en carrera. Entonces se presenta un nuevo motor con 250 caballos que tenía la misión de ser el sostén de la línea. Pesaba mucho en sus hombros, ¿sí? Y fue la primera versión deportiva en llevar una tracción en las cuatro ruedas, lo que se llamaría el primer Carrera 4. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do. Pero se sumó un inconveniente: el auto fue incapaz de cumplir la misión esta. Y aparte, ¿qué pasaba con todo esto? Era una construcción que resultaba ser muy cara. Con este panorama entraba la década del 90 con una enorme preocupación en Porsche. Y solo les quedaba una carta. No se podían equivocar. Tenían que simplificar la gama de este auto para recortar gastos y concentrar los recursos financieros, ¿sí?, en la creación de un 911 que lo llene de éxito y pudiera reencauzar la marca. Lo hicieron, pero se los voy a contar luego de escuchar a los Rolling Stones, tema pedido, cuando volvamos, ¿sí? Así que vamos a dar paso al siguiente tema y volvemos. En breve ya llega luego lo que es los nacionales. We'll be right back. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. Pasaban los Rolling Stones y ahora escuchamos a The Doors. Tenemos noticia de cuándo vuelve Máxima acá a la radio, ¿eh? Después de un largo periodo de vacaciones. Les puedo confirmar que el lunes primero de febrero, lunes 1 de febrero a las 9, retoma Charlie. Así que hay gente que preguntaba, Marcelo, Fernando, Romy, ¿sí? Y bueno, hay gente pudiente que se puede ir en su avión, se puede dar las vacaciones a gusto hoy, piacere, así que está disfrutando el muchacho, ¿eh? Mandó una fotito, parece, ¿se acuerdan el negro de la publicidad del chocolate águila? Así está, el bronceado, igualito al negro ese. Un saludo a Diego, la gente de Hotel Enigma que nos está escuchando, nos dice que nos tienen de fondo en el hotel, qué grande. Le mando saludos a toda la gente que está ahí en el hotel, disfrutando. Buen día. Habíamos empezado a hablar de que la década del 90 arrancaba con una enorme preocupación Porsche y le quedaba una carta, una jugada que tenía que ser maestra para no errarle y no se vinieran a pique, que no se fundiera, digamos, la fábrica, ¿sí? Así es que se crea un nuevo modelo que se trató, que sea más ágil, que se renueva por completo el tren trasero de este auto. Esta versión no tiene nada que ver con la anterior, que había sido un fracaso. Fue un cambio enorme y aparece el 911 Carrera Coupé, debutando en diciembre de 1993, ofreciendo 272 caballos. Este auto tuvo un éxito terrible y total, ya que se recuperaron las ventas y encima era muy rentable, lo que hizo que la fábrica pudiera salir a flote. Debido a este gran éxito salvador, claro, aprovecharon, se le sumaron carrocerías y un ligero aumento en la potencia a 282 caballos. Luego se le añade un turbo que le da 408 caballos en el año 1995. Justo en ese año también llegó una nueva versión Turbo S, brindando 450 caballos. Esta era una edición limitada, una bestialidad. Y lo que pasó en el año 97 fue uno de los mejores años para Porsche, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Ya que venía tras una de las dificultades, pero bueno, recuperaba la imagen Y además salía una nueva versión de este auto con un nuevo motor, el primer motor refrigerado por agua, así es. En el 2003 se celebra el 40 aniversario de la mejor manera posible. La versión 996 del 911 se convierte en uno de los más vendidos y lo hizo con una edición limitada, vendiendo 1.963 unidades con un motor de 345 caballos. Del año 2004 al 2011 aparece la versión 911, que es la con la barra, como explicamos recién, 997. De lo que va del año 2011 al 2019, aparece la versión 911 991. Con esta versión es con un turbo, un motor de 6 cilindros, 3,8 litros, da 607 caballos y consigue acelerar de lo que es de 0 a 100 en 2,9 segundos. ¿Sí? 0 a 100 de 2,9 segundos. Y alcanza la velocidad máxima de 330 kilómetros por hora. Una de las versiones más rápidas. El año 2020, a la actualidad, ¿sí? Fresquito, sale el 991 versión 992. Es la versión casi más rápida, ¿sí? Pero la que supera todas las versiones del 911 es el GT2 RS, siendo el más potente en la actualidad, con un motor biturbo 6 cilindros de 3,8 litros, brinda 700 caballos, lo que permite acelerar de 0 a 100, escuchen, 2,8 segundos. Sí, 2,8 segundos, tardo más en decirlo yo que lo que va el auto de 0 a 100, ¿sí? El auto este alcanza una velocidad máxima de 340 kilómetros por hora. Es el más rápido de Porsche de los 911, ¿sí? Vamos a ir ahora con un tema pedido, Linkin Park. Y bueno, luego de este que me dice el operador, vamos a tener el bloque nacional. Sí, ya tenemos el bloque nacional. ¿Qué hora tenemos? 12:43, sí, tenemos que meter el bloque nacional, así nos entra después el sorteo. Tenemos todo, bueno, ponemos de cero Linkin Park y volvemos con el bloque nacional. Forfeit the game before somebody else takes you out of the frame and put your name to shame, cover up your face. You can't run the race, the pace is too fast, it just won't last. You love the way I look at you. You're never alone. Music Cars. Unimos tu pasión por los autos y la mejor música. Todos los sábados a las 11, sintonizás 104.1 Radio City Neuquén. Uno, dos. Momento de nacionales. Tenemos acá, a ver qué tenemos, la torre, los Rodríguez, las pelotas, intoxicados y turf. Acá de fondo está pasando, estamos en acción de la torre, sí, banda liderada por Patricia Sosa, década del 80 es esto. Tema pedido en los nacionales. Vamos a ponerlo de cero, porque si no, se me va a enojar quien lo pidió. Póngalo de cero, por favor, operador, y vamos a dejarlo seguir. sensación o sentir vulgar. Una sola cosa, un solo lugar. Un recuerdo más que pasajero. Será como empezar otra vez de cero. Cada corazón merece un nuevo. Por los dos, hasta que sale el sol. No importa el problema, no importa la solución. Me quedo con lo poco que queda entero en el corazón. Me gustan los problemas, no existe otra explicación. Escuchamos a Dulce Condena de Los Rodríguez, anteriormente La Torre con Estamos en Acción. Y ahora vamos a escuchar en el bloque nacional a Las Pelotas con Capitán América. Luego va a venir Intoxicados con Está Saliendo el Sol y Turf No Se Llama Amor. Oh, vamos a ir con Está saliendo el sol de Intoxicados. Luego viene Turf. Luego vamos a ir a la tanda, publicidad. Y cuando entremos vamos a hacer el sorteo, ¿sí? Para aprender hoy de su sabiduría, porque la luna apareció y me invitó a estar con ella hasta que vuelvas vos. Ya está saliendo el sol, que es sin duda mi Dios. Guíame si no está bien la vida que llevo.

Max Lubriservice, el lugar para tu auto. Lubricentro, diagnóstico computarizado y mantenimiento. Nuestro service incluye inspección de seguridad, agregado de niveles, control multipuntos y diagnóstico preventivo. Reset de pedido de servicio en tablero. Reporte y base de datos con el historial de mantenimiento del vehículo. Max Lubriservice. Más servicios. Frenos, distribución, service de cajas automáticas, diagnóstico computarizado con la última tecnología. Turnos al 155-150-161 o acércate a Bahía Blanca 672. Búscanos en Facebook. Max Lubriservice. Mucho más que un cambio de aceite. Excelencia en servicio. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. Acá volvimos y es el momento del sorteo. Ya entraron los últimos. Agradecen por el bloque nacional. Gaby desde Centenario, muchas gracias. Me dice por el bloque. Marcelo de Miami, ahí que me está pidiendo a último momento Motley. Sí, lo vamos a buscar. Ahí se lo pasamos al operador. A ver si lo pasamos como próximo tema. If you've got bad news, you wanna get their blues with cocaine. When your day is done and you wanna run with cocaine. Fabricio desde Santa Fe, que agradecía por el tema de Linkin Park que habíamos pasado hace un tiempito. Nico, la gente de Leñiberi que nos manda, está escuchando online en la web. Nico, buen fin de amigo. Y momento del sorteo, momento del sorteo, ya están todos anotados, ¿eh? Ahí me pasa la lista, la gente de producción, ¿sí? Con los 5 premios que tenemos y toda la gente anotada. Así que vamos a dar recurso al sorteo de hoy. De Cortina, Eric Clapton y tema Cocaine. Okay. Vamos con el primer premio, el kit de belleza automotor. Nos provee la gente de Impulso 2M, la distribuidora de filtros y lubricantes. Vamos a ver si es ganador o ganadora. Es un ganador con el 443. Joel, te ganaste el kit de belleza automotor. Completito está el kit, ¿eh? Muy completito. Felicitaciones a comunicarse, Joel, con el 443. Okay. Segundo premio, el diagnóstico computarizado, el chequeo integral para tu auto de la gente de Max Lubriservice. Okay. Es un ganador, Guillermo, con el 245. Guillermo, 245, a comunicarte, por favor. querer. Vamos con el tercer premio, los 20 kilos de leña, que nos da la gente de Leñiver, y justo lo nombraba Nicolás, que nos está escuchando online. Vamos a ver quién es el ganador o ganadora. Es un ganador con el 003. Ariel, te ganaste los 20 kilos de leña. Ariel 003, a comunicarse. Cuarto premio, el voucher con el turno para Enigma Motel. Nos estaba escuchando hace un rato, nos decían que nos escuchaban en el fondo del hotel, ahí estaba escuchando a la gente. Bueno, vamos con el sorteo del voucher. Gustavo con el 239 es el ganador. Gustavo 239, comunícate. Manden WhatsApp 299-428-4328. Okay. Quinto y último premio, la taza con el logo del programa de Music Cars y el logo de la radio, de Radio City. Muy bonita la taza. En este momento es una ganadora, Alejandra con el 910, a comunicarse, por favor, Alejandra 910. Vamos a ir con un pedido que nos hacían desde Miami, lo pide Marcelo a este tema de Motley. Vamos a escucharlo y cuando volvemos vamos a ver si podemos hablar un poquitito de lo que es la película, ¿sí? The Bad Boys. Yeah. Musicas. Escuchanos online en www.radiocitynqn.com. Thank you, Gaby, me tenés la cabeza sacudiéndome acá. Gracias. Marcelo, que agradecía el tema de Motley Crue, sí, repetíamos otro tema festejando sus 40 años. Dice que agitaba la cabeza de un lado para el otro. De Cortina escuchamos Inner Circle. Sí, este tema es de la película de Bad Boys. Se fueron comunicando los ganadores agradecidos. Faltan algunos. Falta Joel, falta Ariel. Hablamos apenas un poquitito de la película porque ya estamos 13:26, ya estamos cerrando casi. Los dos policías rebeldes, Marcos y Mike, ¿no? Will Snipe y Martin Lawrence son los actores, los protagonistas. Departamento de Policía de Miami-Dade, vecinos de Marcelo. Bueno, y habla como una noche 100 millones de dólares son incautados en heroína, ¿no? En droga, ¿no? En papel. Y llevado a lo que es la policía. Es guardado ahí, pero son robados de esta bodega y aparece asuntos internos por medio porque dicen que hay alguien que entregó todo esto. Y se arma una revuelta, muchos tiros, persecuciones por todos lados. Terminan protegiendo a una mujer que es testigo de del asesinato de su amiga, ¿sí? Luego de logra huir de los narcotraficantes y estos policías la terminan protegiendo. Se hacen pasar por orden de su jefe de policía, uno por otro. Y bueno, después se ven muchas persecuciones, tiros, como nos tiene acostumbrado. Esta clase de película es una mezcla, no se sabe si es comedia, policial, pero bueno, se ve el Porsche 911 Turbo a toda velocidad. Estos dos policías son aparte amigos, después de pasar una secuencia de cosas, dan dónde se va a hacer la transacción de esta operación. Era un hangar que era impenetrable. Pero bueno, en la película ellos logran ingresar luego de destruir el hangar, de explotar un avión. Hay una persecución, que es la última de la película, donde vemos que aparece un Shelby Cobra, hermoso auto también. He podido ver acá en el valle, había uno de alguien conocido, y por detrás aparece la persecución, el Porsche 911 Turbo. manejado por Marcos, que aquí en Mike siempre le decía que no sabía manejar, que manejaba muy lerdo, y acá se demuestra que lo pone a toda velocidad, y antes de impactar, donde se termina, salen a, digamos, a correr en lo que es la pista donde despegan los aviones, y hay una muralla de hormigón, ¿sí? En el centro se logra ver el ancho donde solo puede pasar un auto. Entonces iban acelerando el Shelby y el Porsche, y obviamente terminan ganando los buenos, los policías pasan y el Shelby se incrusta, no sé, irían a dos gambas. El personaje, el narcotraficante, después de chocar, sí, no pasó nada, no explotó, sale caminando. Pero bueno, así es como termina la película. No termina en sí ahí, sino que sale caminando y lo sale huyendo, le disparan a la pierna, ¿sí? El tipo queda ahí tendido, le decía que no tenía lo que tenía que tener para matarlo, y queda ahí tendido. Le dan la espalda y el tipo ahí saca un revólver que tenía en la espalda, y Mike ve el reflejo del acero, que se refleja el sol en este acero del arma, y ahí es donde se da vuelta y ahí sí termina. Termina la película y termina el narcotraficante muerto. A mí me gusta más la primera, no sé qué dirán. Está la 2, la 3 que se estrenó el año pasado, creo, en enero, a principio de año. Y hay supuestamente una versión 4 que va a salir, pero solo hay un rumor. Vamos con un tema de YouTube un poco y ya venimos para cerrar, para despedirnos, ¿sí? Un tema que nos habían pedido, no lo quiero dejar de pasar y volvemos. In the name of love. Music Cars. Unimos tu pasión por los autos y la mejor música. Todos los sábados a las 11, sintonizás 104.1 Radio City Neuquén. Momento del cierre, sí, vamos a cerrar con Guns N' Roses. Pero antes se comunicó Ariel, el ganador de la leña, agradecido, uno de los últimos que faltaba, sí, a dar el presente, agradecer y por dónde pasar a retirar. Miguel a camino 802, podés pasar, Ariel. Felicitaciones, Ariel, dice Nico, la gente de Leñiberi. Julio, que me dice, un excelente programa, Gabriel, gracias. Y desde Buenos Aires, Alberto, el alias El Chino, me dice, no te creía tan cara dura, me dice, Gaby, te mando un abrazo, te estoy escuchando. Gracias, Chinito, abrazo. Voy a poner del principio, no se hagan problemas. Los quiero. Ya están todos los ganadores, me dice la producción. Sí, están todos, se comunicaron. Si quedó alguno, le falta pasar por dónde retirar. Bueno, no hay problema. Le mandamos el WhatsApp. Si no fue el sábado, quedó corto. 13:36, nos van a echar. El Porsche, el 911, en nuestro programa número 24 acá en Music Cars. Nos vamos a estar encontrando el sábado que viene a las 11 acá en Radio City, desde Neuquén Capital, para hacer este programa Music Cars, música y autos. Que tengan una excelente semana. Muchas gracias por estar del otro lado, por prestar oído todos los sábados, ¿sí? Esto fue todo por hoy. Nos vamos a estar escuchando hasta la semana que viene. Chau, chau.